Bueno, Luis había contado en el principio que ayer fue mi cumpleaños. ¿Me permiten regalarme un tema? Dale. O sea, un tema dale. Que, la verdad, quizás habitualmente no lo pasaríamos, pero la verdad, permítanme, todos los compañeros que hacemos el Enredando, que me autodedique un tema, ya que no me lo dedican ustedes, me lo dedico yo, de mi banda favorita, que se llama Descartes. Esto es lo más radial, no es lo que más me gusta, pero bueno. Said you were a youth quaker, eating a stony little world shaker. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Oh, sweet little sugar talker, paradise dream stealer, oh, war's little queen, yo, nadie me quiere, y me tengo que dedicar un tema de mi banda favorita. The Cult, en la mañana de la red.